Niños Histéricos, estamos presentando nuestro primer podcast. Yo soy Álvaro López. Yo soy Matías López. No somos hermanos. No somos primos, no somos parientes. Somos enemigos, de hecho nos odiamos. Sí, nos odiamos tanto que vivimos muy lejos. Sí, de hecho vivimos en los distintos lados de la ciudad. Sí, sí. Bueno, Matías le va a empezar contando la anécdota que nos pasó ahora. Estábamos muy... En verdad no sabíamos qué nombre ponerle, entonces... Pensamos en enemas, en mutilaciones. El Álvaro me mostró unos videos educativos y en verdad todavía no sabemos cómo ponerle, así que decidimos ponerle niños histéricos para poder gritar harto, así. Sí, poder seguir con esto así súper loco. ¡Ah! Teníamos otro problema también, que no sabíamos qué voces poner, así como... ¡Ololola! Es que Matías jura que esta weá es como la radio corazón donde todo lo está pasando. Pero podríamos hablar también seriamente. Sí, bueno, básicamente este programa se trata de ir contando las cosas que nos pasan a diario, las fomedades estúpidas, pero de una forma más chistosa, graciosa, amistosa y amigable, maligna. Sí. Amistosa y maligna. Sí, amistosa, sí. Y maligna. De hecho, podríamos ponerle como pre-kinder, una cosa así, ese también, sí, es buen nombre. Sí. Bueno, si después se llama pre-kinder, eso vamos a ser nosotros. Así que sigan descargando ese con el nombre que sea, pero bueno, en realidad no sé si lo vamos a descargar o lo, sí, van a descargar, lo van a subir, no sé. Bueno, no dejen sus comentarios. Sí, ya, sí, dejen sus comentarios, ya, bueno. Pero que sean bonitos, así pueden decir: "Oye, puta, la wea mala, la wea buena es fome y la wea", y después poner así: "Pero igual vale la intención y todo eso". ¿Cachai? Oye, Matías, tu nivel de voz está muy fuerte. ¿Qué querés que te diga? Está gritando mucho. Y ahora. Ya. Bueno, todos los capítulos van a ser un tema distinto. En el primer capítulo, que es el día de hoy, no es tarde. Es un poquito tarde. Es verano, hace calor. Vamos a hablar de la tele. Yeah. Esa cajita cuadrada llena de cosas mágicas. Que y no mágicas. Mágicas como Don Francisco. Don Francisco es un ser mágico y mitológico, ¿no? Sí, bueno, como los gnomos. Es un gnomo sexual. Es como Viejito Vascuero también. Es como un gnomo, pero un gnomo sexual. Es como Viejito Vascuero para los niñitos de la Teletón. Es como, traje dinero. Pero Farcas es más como Viejito Vascuero, ¿no? No, Farcas es como esas putas así como neoyorquinas, ¿cachai? Que tienen como una peluca. Yo no sé si son hombres o mujeres, hasta que se dan vuelta y después, ¿cachai? Que son hombres. Pero es una puta con plata, pues, weón. Bueno, ¿y qué mejor que una puta con plata? De hecho, tú serías puta si es que fueras mina. Piensa que te podrías tener un departamento por pasarla bien una noche. Es que no sé, sería una puta lésbica, yo creo. Oye, weona, me agarré a la Paris Hilton, weón. Una wea así. Bueno, básicamente la televisión, no sé, hay pura mierda ahora, ¿o no? Bueno, siempre ha habido como pura mierda, pero yo la veo harto. Sí, yo también veo harta mierda. El problema es que los enemas cuestan caro. Entonces, si tú comís mucha mierda, es esa hueá donde te meten un tubo caliente por el poto y... ¿Antes le hicieron esa hueá, no? No, no lo hicieron. Me lo hicieron por adelante, cuando empecé a mear. Ah, pero mal, y no... La gente no quiere escuchar eso, yo supongo. Yo supongo que la gente no está escuchando. ¡Yo quiero escuchar eso! ¿Viste, vos? La gente no ama. ¡Funny! Bueno, hoy en día en la tele están pasando muchas... ¿Has visto esa hueá de cara y sello, weón? O sea... Al principio te ponen en el comercial como una música de mierda, así como para inspirar pena, así como cuando salió Luis Pinto, ¿te acuerdas ese weón? Sí, sí, sí. De Luis Pinto. El otro día vi un weón muy... Pero parecido. Para, Luis Pinto es el modelo. ¿Modelo? No sé. Sí, el modelo que... Puta, el modelo feo, ¿no? Sí, el modelo feo. Puta, que lata decir, que lata aparecer en Cara y Sello y decir: "Ah, tú eres el modelo feo de Cara y Sello". Esa weón es como el pico. El modelo feo, el modelo, sí, malo, así. Sí. Y te acordás que en esos capítulos, bueno, te ponían como una música de fondo de mierda, así como que te inspiraba lástima. Sí. Y te daba como así como ganas de llorar al tiro, así onda de al tiro. Como que al final de eso debería decir: "Hola, soy Luis Pinto". Y los violines de fondo así. Claro. No, pues eso no es cirugía de cuerpo y alma. No, es cirugía de cuerpo y alma. Ese no es con el doctor Vidal. Ah, no, es el doctor Vidal. Se fue para el 13. Sí. Bueno, hay un sí, hay un problema. Hay, bueno, igual Luis Pinto debería haber tenido esa operación que se quería hacer a los dientes porque tenía la cagada. Bueno, y se debía operar entero. Y después de esos programas deberían... Después de esos programas deberían poner así como: "Deposite su dinero a la cuenta número no sé cuánto", así como para ayudar a la gente, así que te da mucha pena. Sí. Pero si te fijáis en esos programas también ponen a gente de población. Y después, son los más chistosos. Y le pones subtítulos, weón. Pero claro, weón. Pero weón, como que se viene en otro mundo, weón. O sea, weón. Imagínate, yo, ya, está bien, yo vivo en Puente Alto y toda la weá. Yeah. A lo mejor la gente ahora no me está escuchando, no me está entendiendo lo que estoy hablando. Porque y de hecho, vamos a tener que hacer otra transmisión con subtítulos para que te entiendan. ¿Y cómo va a ser transmisión? Bueno, o sea, nada, no importa, proyectar. Sí. En YouTube, vamos a subir con el fondo negro y vamos a poner todo lo que estamos hablando. Ya, y le pones subtítulo y la gente, yo creo que cuando se ve, siente mucha pena, weón. Así como que dice, oh, conchitumadre, weón, ¿de qué planeta soy? Pero, weón, si no se entiende, pues, weón, si para mí de repente debe hablar a alguna gente es como... Pero, weón, yo entiendo, raro, weón, lo hacen de pesado, weón. Ah, ya, es como, démonos la paja de ponerle subtítulos para ser muy pesados con esta gente que no se entiende. ¿Sí? Yo creo. Es que tú comprendías. Yo creo, pues, weón, ¿cachai? Pero, bueno, ese ser de Luis Pinto, weón... Sí, es pobre hombre, weón. Aparte lo llevaron con un modelo argentino, ¿sabes? Me acuerdo, weón. Sí, y todos se reían de él. Fue... No, ¿sabes qué? Es que no fue horroroso, fue la cagada. Porque yo ese capítulo lo vi y me pareció puta alucinante. De hecho, quería seguir viendo más capítulos de Cara y Sello. Y asumo que a la gente también les pasó pero, lo mismo. Pero después Luis Pinto lo agarraron hasta más weón. Porque de hecho fue a ese coupé y trataban de hacer como Pato Laguna. Y Pato Laguna leía el tiempo, me acuerdo. Y Luis Pinto le hacían que le saliera mal, pues, weón. Para denigrarlo mucho más, pues, weón. ¿Cachai? Y bueno, los videos después en internet que se vieron y que salía llorando. Yo sí, soy modelo. No, me... ¡Venganza! ¡Venganza! Se agarraba así, se metía con todo. Era la cagada enfrente de la cámara, es buenísimo. Sí, muy bueno, weón. De hecho, deberíamos poner un link ahora cuando escribamos sí, la bueno, vamos a ir vamos a ir a medida de que subamos videos y cosas y que veamos nosotros, vamos a ir poniendo los links sí. en la página para que también los puedan ver. Como poner la operación que se hizo la Arenita. ¿Qué es la Arenita? La de Bajón. La de Jingo. Ah, Jingo. Oye, sí, bueno, Jingo, bueno. No, o sea, no sé si está tan bueno, pero la gente igual lo ve. Y una de las minas que era así como... Bueno, no, ahora, se puso pechuga. Y el otro loco de... ¿Cómo se llama el pololo? Le pidió matrimonio, güey. Le pidió matrimonio. ¡Hola, tengo 14 años! ¡Soy un Pokémon! ¿Quieres casarte conmigo? Las weas son como los gitanos, güey. ¿Dónde pequeños? Van a vivir, güey? ¿Dónde vive un Pokémon en una Pokébola? En una Pokéhouse. La Pokéhouse. La Pokéhouse. Ahí vive un Pokémon, güey. En una Pokébola. No, Pokébola es lo que le dan de comer a las Pokémonas en la noche. Y por eso se vuelven... Se vuelven pokebolas. Sí. Ellas se vuelven pokebolas, porque son gordas. Pero qué mezcla, weón. Pero ¿por qué pasamos a hablar de los Pokémon si estamos en otro tema? Estamos viendo la tele, ¿no? Bueno, prendí la tele y hablan de los Pokémon. Oye, se vuelven de Lelo, weón. Pero weón, van a decir, ah, estos weones lo único que hacen es ver Jingo. Y es verdad, y eso es lo único que hacen ustedes también, weón, cuando llegan a sus casas a las 6 de la tarde cansados, weón, y prenden la tele. Sí, claro, ponen televisión, weón, porque no van a ver animales. Ojo, yo veo Jingo solamente para quedarme dormido cuando llego cansado de mi trabajo, esforzado. Ah, es como tu somnífero. Sí, es como mi somnífero. Ah, es como ir al pero teatro. Bueno, ahora los Simpsons, por lo menos, así que salgo un poco. Bueno, en todo caso, los Simpsons la dan. Bueno, hoy día prendí la tele a las 11 de la mañana, están dando los Simpsons en el 13, weón. Bueno, y antes los Simpsons lo daban a las 10 de la noche. Y después supuesto... loco, no, a las 11 y media. No, para. Y claro, y tenéis que pedirle permiso a tu papá para ver a los Simpsons. Sí, es verdad. Y era como, Mati, tápate los ojos. Sí. Pero Mati, mamá, sí. Los ojos. Pero mamá, si sí, un mono amarillo que está, no sé, con un mono gordo. ¿Cómo te a todo esto, weón, bueno, a todo esto, ¿sabéis que vi un video español donde hicieron una representación con humanos de los Simpsons? Que es la hostia, así que es la cagada. Así que también ¿es lo vamos hostia a subir. O los Simpsons? No, son los Simpsons, pero son la hostia. No, no entiendo. Oh, se llama la hostia, así como en Brasil, el chavo se llama Chávez. Y Don Ramón se llama. No, Don Madruga. No, o el tío rico se llama Tío Gilito, es la cagada. ¿Y los Jonas Brothers cómo se llaman allá? Mojonas Brothers. No sé, weón. Jonas Brothers, qué mierda. Bueno. Y ese tema, weón, y hablando también de la tele un poco, no sé si te has fijado también en algunos canales que pasan todo el día gritando como esas weas de Ripley Channel. Sí, son grosos. Ripley Channel y todas esas weas. Pero a mí me llama la atención una cosa, que de repente cuando muestran así como el antes y el después, en las planchas de papel, como que se las pasan con rabia, weón, así como tirándose el pelo, queriendo hacerse daño para no, que... pero hay unas weas que son horrorosas de antes y después, como que aparece un weón gordo, moreno, así barbón y la wea, y después en la otra foto sale un weón rubio, flaco, y es como antes y después, y en verdad ni se parecen. Pero es que a lo mejor, ¿sabéis qué pasa? Como que primero es flaco, le dijeron, ah, tú eres flaco, buscan en la calle un flaco, y le dicen, mira, te pagamos $100,000 porque te engordes y te pongas feo, ¿cachai? Entonces lo engorda y se pone feo, y en verdad... Onda, nunca usó esa weá. Nunca usó una. Y tal, las minas que salen. Y usan la foto en desorden. Onda, claro. Brock Burke. Yo siempre he usado esta super cosa para hacer mis ejercicios. Y weón, para mí que llegó el loco, le dijo, toma. O el loco de Reduce Fast Fast. Sí, sí, sí, claro. Oh, no, no, no, para. Bueno, siguiendo ese tema, mi mamá vio una máquina que tirita. ¿Ya? ¿Cachai? Y tirita la weá. Porque cuando tú pones velocidad, la weá empieza a vibrar así. Onda en el suelo. Y supuestamente esa weá, si tú movís las piernas, onda hacia adentro o hacia afuera, la weá. empieza a reducir grasas del trasero y de la espalda y la weá. Weón. Bueno, la cosa es que llegó esta máquina a mi casa, que es una caja gigante que de hecho está ahí en la sala. Y weón, y me subí a esa weá y me sentí mareado como a los 2 minutos, weón. Y me dieron ganas de ir al baño, una weá horrorosa. A lo mejor para eso es, pues, para que tengan ganas de ir al baño. Sí, claro, bueno, eso, subirse al infierno, Matías, weón. Llegó la hora del primer corte. Vamos a ir con una canción, un poco que habla de la tele, que es de un grupo que se llama Alien and Farm, un grupo gringo. La canción se llama Movies. Peliculillas. Vocalista Drayden Mitchell. Y bueno, en ese video te acordás que salía el señor Miyagi. Sí, salía el señor Miyagi y pasaba todo con un cine. Bueno, no creo que podamos poner el link de la película. ¿Por qué? Porque en YouTube ya como que restringieron esa... ¿Cachado? ¿Qué cosa? Que en YouTube restringieron ver película o como que esto no lo puede ver en su país. Ah, así sí, qué mierda. Sí, me ya. Pasó la hora del otro día. Yo pensé que YouTube me estaba haciendo como la desconocida, como que sí. Ya no quería ser mi amigo, wea. Bueno, y también ahora está gordo, Drayden Mitchell está como dejado. El otro día lo vi cantando como en un techo, en mi casa. Sí, canta pésimo, sí, el último sigue. Bueno, vamos a ir con esa canción y al otro bloque vamos a ver qué pasa, porque en realidad cuando era bueno, claro. Es sin libreto, sin nada, solamente con nuestras mentes. Claro, el director nos odia. El director está ahí al otro lado. Se escuchan ruidos de fondo y gritos de niña, es el director. Es el director. ¿Ya? Y ese que es un hombre, y con barba. Vamos con esta canción y posteriormente vamos a volver con lo que sigue. Bastante buena, a mí me gusta harto Alien and Farm, debo reconocerlo. Sí, a mí también me gustaba mucho al principio. Bueno, el concepto visual y el concepto nerd que tiene es muy bueno. Ya. Seguimos hablando. Nosotros no somos nerds, nosotros somos musculosos, somos surfers, somos skaters, somos rubios, tenemos pectorales. No, en verdad no. Y tenéis pelo en pecho. Y jugamos PlayStation. Matías anda siempre con un chaleco en verdad. Sí, un chaleco en verano, un chaleco en invierno. Chaleco en verano naranja. ¿Un chaleco naranja? Un hombre chaleco en verano. ¿Qué es un chaleco naranja? Un chaleco naranja, así como de cáscara naranja. ¿Quién se pone esa weá, weón? No sé, weón. Chaleco naranja. Bueno, ¿en qué? ¿El tema que nos compete? Tenemos una llamada. Ah, no. La weá rayo así. Aló, quiero hablar con Juanita. Y es la primera vez que nos llaman porque ni siquiera va en vivo. Es mi polola. Tenemos una llamada. Bueno, sigamos hablando. Sería buenísimo tener llamadas, sí. Decirle, oye amigo, llámenos hasta ahora, vamos a estar hablando de esto. Pero en verdad no nos van a estar escuchando, bueno. Sí, pues así que no vas a saber en qué tema estamos. Así como que nos van a decir, no, sí, la playa es buena. Y estamos hablando de cualquier otra cosa, pero sería buenísimo. Sí, sería muy bueno. Bueno, después yo creo que vamos a hacer un Facebook y toda la movida. ¿Y prender la tele? No, todavía no, Matías. Veamos, pero primero hablemos con la tele apagada. Ah, ya, es para que la tele no escuche, porque le puede dar pena. Y nosotros le tenemos mucho respeto a la tele, de hecho nacimos con ella. De hecho, mi religión se basa entre la televisión y Jesucristo, está muy claro. Yo creo que la televisión es más fidedigna que Jesucristo. Sí, claro. La tenía ahí, weón, siempre. Weón, la tele nunca te abandona, weón. Sí, yo creo que tu mamá siempre te escucha. Sí. Más fiel que tu esposa, que tu polola, que tu amigo. Además, ¿qué piensa esta weá? ¿Estáis feliz? Veis tele. ¿Estáis enojado? Veis tele. ¿Sí? ¿Estáis triste? Veis tele. ¿Queréis estar solo? Veis tele. ¿Sí? La tele siempre está contigo. ¿Tenéis un iPod? Veis tele. ¿Puedes ver tele en el iPod? ¿Estáis en la micro? No tienes tele. ¿Sí? ¿Tienes tele? ¿Cuál es esa weá? ¿Esos puntitos así? No, antes había tele en la Metrobús. Yeah. En tele, pero de repente así como que pasabas por un puente y se te iba a dar la señal. Yo me acuerdo que un tiempo iba en el preu y estaban dando machos. Yeah. Y entonces el viejo de la micro ponía el 7, pues, weón. Y todo, tío, quiero ver macho. Y justo se estaba muriendo la mamá macho. No, ¿cómo se llamaba la mamá macho? La macha. Bueno, se estaba muriendo la macha, tío. La macha mamá. Porque se estaba muriendo la mamá macho, ¿cachai? Todo gritando. La mamá macho. Bueno, si aparece otro nombre. Mani macho. Otro nombre que se llame mamá macho. Mamá macho. Vamos a hacer nosotros. Bueno, en realidad, lo que más salva de la tele es el cable, ¿no? Puede ser un poco. No sé, su televisión abierta igual como que muestra la dignidad y todas las cosas del chileno, pero como así, que, su trabajo. Como que de repente es chistoso porque de repente veo en la mañana la tele y veía el programa que dieron el día anterior, pero con pitos, porque viste que sí, pues, censurado, obvio. Pero después lo veo de nuevo y como lo repiten todo el día en ese canal, porque tú no es mega que repiten, ¿cómo se llama este programa de miedo? ¿Ellos? Ya, sí. ¿Cachai? Como que lo repiten y lo repiten y le ponen pitos porque es la única guay que da bien en mega. Pero espérate, pues, en la mañana mucho gusto le ponen los pitos y después lo veo en Mira Quién Habla y los pitos se fueron. Sí, pues. O sea, como que a esa hora podía hablar grosería porque, claro, porque está la Adriana Barriento, porque está la Luciana Salazar. Por eso, ¿cachai? Como que es aceptable. Pero después en la mañana como que la gente toma desayuno, entonces no puede escuchar grosería. Qué raro eso. Pero no es así con las noticias. O sea, si tú ves las noticias en la mañana así como a las 8 o a las 7, las noticias son más crudas que la mierda. Y después veis las noticias a la 1 y es como eso lo bueno todo noticia. Violita. Claro. Eso es lo bueno de la noticia. O sea, tú puedes ver las noticias almorzando y no te dan ganas de vomitar. Pero si estáis desayunando y veis las noticias, probablemente sí te den ganas. A mí Ramón Ulloa me da ganas de vomitar. ¿Ramón Ulloa? Uh-huh. Porque tiene como, aparte tiene como apellido de salsa de tomate. ¿Ulloa? Así como Mayoa. Sí, es como Mayoa. Ramón Mayoa. Pásame la Ulloa, por favor. Pásame la Ulloa. Para mi hot dog. Bueno, y esta cosa de la tele también es como raro, un va y viene. Sí, pero espérate. Ya, programas chilenos. ¿Qué programa te gusta? ¿Qué programa me gusta chileno? Sí. ¿Qué programa veis? Veo, así veo. Sí. ¿Los Simpsons es chileno? No. Ah, ¿no lo hizo Pello? No lo hizo Pello ni Pepo. ¿Y Pepo? ¿Qué hizo Pepo? Puta, ¿Condorito no hizo Pepo? No, pues Condorito. Bueno, no, Condorito plop. No hizo. No, plop. Chulo, no, plop. Oye, con una talla, plop. Qué mierda. ¿Y la gente se reía en esa época con eso? O sea, si yo agarro un Condorito y le digo, mamá, mira, te voy a leer este chiste, mi mamá hace plop, ¿se ríe así? Sí. Yo me acuerdo que en un tiempo a mí me contaron un chiste y yo, plop. Así como que me reía, plop, y me iba para atrás, pues. Eso se llama, no, eso se llama narcolepsia, es cuando te da sueño así. ¿O de la fue, nada? ¿Sabes que me desmayé en el metro? También puede haber sido. Plop, y me estaba entrando al metro y plop. A todo esto, el metro también tiene tele, pues, bueno. Sí, pues. Bueno, tú no viajáis tanto en metro, pero yo que ando todos los días. Pero me han contado, me cuentan, claro. Ah, claro. Y tiene esos ventiladores que tiran agüitas. Bueno, el Matías, para que sepan, ¿por qué no deja en metro? Porque anda en bicicleta todos los días. O sea, es un chico súper sano que se maneja como en la bici. Sí, pero soy tan sano que yo me llevo la bicicleta al hombro para hacer pesas, ¿cachai? Claro. Se la lleva al hombro, pero en su auto. Claro. O sea, vas manejando con la bicicleta. Con la bicicleta del hombro, claro. Ya, pues, y en el metro te repiten una weá muchas veces, ¿cachai? Entonces, como está como la, la tele metro, pues, weón. Sí, pues, el metro TV. Sí, pues. De hecho, da la noticia de Chilevisión. Ya. Y todos sabemos que todas las noticias en cierto punto mienten y manipulan su información, pues. Ahora yo veo las noticias de Chilevisión, ya, siempre. Pero, sí, yo también, pero espérate, pues. Y ahora hay un video de Javier Aparra que están dando en el metro. Ah, oh, sí, qué horroroso, el comercial y, ese, bueno, de la canción. Y como una tras otra, una te lo termináis aprendiendo, pues, bueno, a lo mejor hay mensajes subliminales. Hubo un tiempo, no sé si te mandé un video de que en el metro hay mensajes subliminales y se aparecía Fez, así como te viste mal, Fez, así aparecían flachazos. ¿En serio? Vamos a buscarlo. ¿Cómo esas que si se mueven así? Sí, vamos a buscarlo y vamos a ver si lo seguimos y si lo podemos encontrar. Te viste mal, pues, weón. Te viste mal. Y tú así mirando por la ventana con tu traje así como formal. ¿Todas esas marcas? Que... ¿Por qué tienen esos nombres, Fez? Pez. ¿A qué te llama Fez? Pez. O cuando tú delante venía pensando, so, ¿por qué Pepe Jeans? Yo lo encuentro porque tan lo flight, hizo Pepe. Pero, no, pero yo lo encuentro tan flight, pero es tan cuico. Yo también pensé que Pepe Jeans era flight. Y, no, como, ponte tú. Si yo le pongo una ropa Pancho Jeans, sería flight. Hugo Jeans. No, pero sería flight. Sí, man. Sería flight. O sea, ponerle un perfume de Carolina Herrera. No, pero Carolina Herrera es culpa. Ya, pero ¿por qué? Porque se llama Carolina Herrera, Juan. Carolina, sí, Herrera obvio. Es el nombre más común que hay. No, pero es culpa. Pero Pepe, es que Pepe ya no es un nombre, es como un diminutivo de un nombre, es como Lucho Jeans. Como Cote Jeans. Claro. Cotelé. Caco Jeans. ¿Y el Cotelé es de Cote? El Cote, sí, pues, obvio. He inventado algo Cote. Cotelé, Cotelé. No, quiero hacer jeans. Qué imbécil. Qué bueno, pero para. El programa. Me estáis preguntando el programa. Sí, programa. Bueno, se nos va la idea. De eso se trata un poco el programa igual. Que se nos vaya la idea y que. Pero las noticias de Chilevisión son una weá que yo veo. Sí. Es como mi programa no, favorito. No, y para ti Chilevisión es lo mejor porque Palmati Chilevisión le hace ver como todo el mundo. Porque la otra vez me llamó, me dijo que estaba viendo mi comuna y se impresionó. Me felicitó porque vivía ahí todo. Porque ve Puente Alto solamente en la por tele. La televisión. En Policía, claro, en Acción. Policía en Acción, yo Policía le dije. En Acción. Que claro, que lo veía, que era casi famoso en la Plaza del Árbol y toda la weá así. Maravilloso. Sí, y. Me estáis preguntando qué programa me gusta, ¿no? Sí, no, pero por eso, ¿no? yo si te voy a elegir un programa, sería La Noticia de Televisión. ¿La Noticia? Sí, claro, ¿por qué? Porque es como ver estos programas así como gringos de así como los videos más asombrosos del mundo y aparece así como Televisión y muestran, no sé, pues, bueno, hoy día pusieron dos bombas en una weá de auto. Pero esos videos más asombrosos, yo ya lo he visto todo, weón. Bueno. Sí, pero es que ahora salió una nueva temporada. Hay que echar que los veis todos, pero los volví a ver todo el rato así. El morbo así te gana. Y como que le decía a alguien que también, pero mira esta parte, mira, allí se cae. O como ese viejito que salvó una vaca y se quedó pegado en el helicóptero y se cayó un risco, weón. No, esas corridas de toro, que son así la cagada. Uy, cacha, mira cómo. Mira que se le mete el cuerpo. Mira cómo le mete el cuerpo. Está sangrando, está sangrando. Está sangrando, es lo mejor. Ahora, Ripley que lo anima el profesor Jirafal. Profesor Jirafal, el profesor Rosa. Y antes lo animaba Superman, o sea, pero el Superman de la serie, no, pero en Estados Unidos. Y antes era Mario López, no sé si te acordáis o no. Era Mario López era el de Salvado por la Campana. Sí, sí, pero antes era Mario López, ¿o no? Sí, pues, bueno, de la familia. Por si acaso, ese sonido fue que nos tocamos claro, el pecho. Claro, golpe en el pecho, y... claro, de la familia y la wea. Bueno, yo toqué al Mati un poco más todavía. Sí, el Álvaro me tocó la pierna. Pero siempre lo ya, hago. Ya, pues estamos en el programa que más me gusta a mí. Pero te he demorado mucho, pero ya. Estoy, ¿cuál? Estoy pensando. Dijiste los Simpsons, güey. Los Simpsons no son chilenos. Pero yo creí que eran chilenos. El Chavo del 8 tampoco es chileno. Ah, el Chavo del... Bueno, me gusta el Chavo del 8, pero. Eso, hay que echar que igual esos programas como que salvan a la televisión. Sí, como po, que po, al Mega son, lo salvan. No, el Chavo. Son, te digo eso, son como los comodines. Es como, chucha, aquí ponemos la tarde, pon el Chavo, güey. Siempre tiene gente que lo ve. Y siempre funciona, obvio. Igual que los Simpsons. Sí, los Simpsons siempre sí funcionan. Ahora, no pasa lo mismo con los Venegas. ¿Qué mierda? Está acabado hace como 1000 años, weón, y lo siguen dando. ¿Por qué? ¿Qué onda el tío Moncho, weón? ¡Córtate el pelo, weón! Bueno, yo todavía estoy esperando que llegue Memito, porque en el último capítulo, cuando yo vi a Memito, dijo que iba a volver en un minuto. Así que estoy esperando, por eso lo veo. A lo mejor vuelve como Terminator, así sí, como... Sí, como del futuro, como así, del futuro, claro. Claro. Como, bueno, futurista, pues, o sea, del futuro. Como del futuro, pero del futuro, ¿cachai? Como pensando, la radio. Estoy pensando en mi programa favorito. No sé, yo ya, creo que. Gringo que, no. No, yo creo que Pollo en Conserva, weón. No, no sé conserva. Si Pollo en Conserva. No, pero ¿qué pasa con esos programas que eran místicos? Así que era. La donde hacían preguntas de la naturaleza. Teleduc, Teleduc, no, qué mierda. Que te despertaba ya a las 8 de la mañana, weón, y la única voz que estaban dando. Claro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Mira, traje unos planos. Y armáis y sabéis armar mesa y no sabéis por qué, una weá subliminal. ¿Por qué? Sí, porque te enseñaban en Teleduca normal mesa y cosas así. Ah, y subliminalmente. Sí, claro, era como que tú ponías el canal 13 porque estabas acostumbrado a poner el canal 13 y de repente sabías armar una mesa y no tenías idea por qué. Son como en Matrix cuando te conectan así y decís, hoy puedo manejar un helicóptero. Y armaste una mesa con el globo de canal 13 y con la cara Sí, de Pinochet al lado. hoy. Y no sabes por qué. Oye, Oye, Mati, se me acabó canción. el bloque. Puta, se me acabó el bloque. Ah, se te acabó el bloque, era tu bloque, el bloque de Matías López. Obvio. Ya, Matías va a elegir ahora su canción. Bueno, la canción Sí. es como súper loco lo que inventó porque están todas referidas como a la televisión. Sí, vamos a poner la canción de Blur que se llama Coffee and TV, que para la ¿Sí? gente que no sabe inglés, que por supuesto no ve tele porque, bueno, la tele te enseña mucho inglés. Y así leche y bebita, ¿no? No, es leche, ni siquiera leche, pues. Es televisión y No, café. pues al revés. Bueno, café y Ah, bueno, es que televisión. los gringos hablan al revés Sí, también. claro, entonces hay que cambiarlo todo. En realidad se llama ¡Osta! ¡Osta! Al revés, pues. Snazbes, como Snazbes. Después Ya. vamos a hablar de Snazbes, Sí, eso. de Coffee, ping-pong. Coffee and TV de Blur. Escúchenlo y disfrútenlo. Gócela. Practically floored. tan fuerte, po, que la gente no está escuchando, po, po. Así que a ver, no se va a escuchar, se va a escuchar como un aire nomás. Se va a escuchar. Grito, se va a escuchar tan niñita ahí. No. No se va a escuchar un mensaje subliminal así como ámennos, escuchen nuestro programa. La canción muy buena. Es buena la canción, güey. Es bueno, es lindo el video. El video la cagada con la lechecita así. Sí. Sí. No toman leche, cabrón. ¿Por qué no, güey? Si es bacán la leche. Bueno, ya. Toman leche de vaca y todas las cosas. Ya, Ya, Álvaro, dilo. Programa... Leche de Estepa, lo jaja. Hola, te vas a hacer un super macho, man. Super hombre. Yo lo sé, trae la cerveza, Wow, soy super hombre, zorrón, ¿no? El auto, la moto, compadre. Vamos para las putas. Vamos con el auto. Mira mi barba de 3 días, weón. No puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo. Super loco, mi mamá me todos los días, compadre. Yo también soy super loco. Ando con mi valera para todos lados. Mano, que tocan la tierra, huevona. Me tomo una cerveza, vamos con la moto, con la mina. Mano sucia, con aceite de auto, huevón. Después nos vamos a un café con piernas, compadre. Ya, bueno. El Mati es superhombre, ya. Esa es la conclusión de este de hoy, claro. De este pedacito, así de estos, ¿cuánto? 1:20. Esa fue la conclusión. Igual, bueno. Está buena, está buenísima la conclusión, sí. De todo se aprende. Sí, de todo se aprende. Ya, pues mi programa favorito. Habíamos quedado eso en el bloque anterior. Sí, tu programa favorito. Mi programa favorito es. Yo creo que. As. Qué rico As. ¿Ya qué? As es. Ya ha sido Pipiripao, yo creo. ¿Pipiripao? Pipiripao me acompañaba todas las tardes. Veía al Rey Arturo, que casi nadie lo cachaba porque todos conocían a Espartaco. Pero si Espartaco era grosso y Espartaco no lo daban ahí, weón. Lo daban en la red. ¿En serio? Oh, Espartaco. Mira, yo veía el Rey Arturo y Conan. Hay que hacer un link. Pero no Conan, el niño del futuro. Está claro. El que tenía esas patas robóticas. Sí. No, y se tiraba de los edificios. Me acuerdo que había parado y tiritaba entero. Era grosso. Bueno, Conan me era grosso. Me gustaba mucho. Sí. A mí me decían Conan cuando chico. Sí, Pipiripao está bien. A mí me gustaba el fantasma Ble. Tenía esos efectos cuando desaparecía así. Pipiripi, pipiripa, pipiripao, pa, desaparecía. ¿Y te acordás que el tío, cómo se llama? Maestro Nicolini, ¿no? El tío Valentín es de otra parte, pues, weón. Maestro Nicolini, ¿no? ¿Cómo se llama? Roberto Nicolini. Roberto Nicolini. Siempre, sí. Hay que decir que en ese programa infantil, ¿por qué siempre tienen niñas tan lindas al lado? Porque Nicolini las pedía, pues, que eran unas minitas bien buenas. Ah, y ahora está cagado con drogas y bien gordo. Así, pero hace más. Sí, creo ¿y que el fantasma Ble? ¿Apareció? Fantasma Ble, es que en verdad fue. ¿O el fantasma Ble era un detenido desaparecido? A lo mejor eso era el fantasma Ble. Estaba escondido en el post. Claro, era un detenido desaparecido que apareció, ¿cachai? Entonces lo. Claro, y lo grabaron. Claro. Buenísimo. ¿Y cómo era artista y todo? ¿Cómo era? Claro, era un detenido desaparecido, súper loco. Súper loco. Sí, se escapó del Nacional en un tiempo, pero lo mataron y se convirtió en el fantasma Ble. El fantasma Ble. Claro. Y que vivía al lado así como de un pozo y la wea. Claro, y el Nicolini era como el. Pero había. Espera, había un robot también, po, weón. No me acuerdo el robot. Sí, creo que había un robot. No, Robotina era la que aparecía en ¿Rock and Pop? No, en el Rock and Pop, en el programa de Salfate con Espera. ¿Cómo se llama? Donde daban películas porno, de verdad. Sí, mala. ¿Mala leche? No, mala leche. La película del Flight. Poto, teta, cuchillo, soy Flight. Ah, donde actúa según que era mal. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, este tipo que. Sí, que siempre hace que sale mala conducta también. Sí, no. Actúa todo igual. ¿Y qué más? Y ya, entonces Pipiripao, weón. Sí, Pipiripao, yo creo. Es que, ¿sabes qué? Porque lo tenía todo, loco. Yo llegaba y veía Pipiripao. Y bonito animado y toda esa weá. Sí. Y la máquina del tiempo también era Pipiripao. Sí. Claro, y hacían experimento, me acuerdo. ¿Cuál? Ahí, pues. Ese era el mundo de Big Man. No, Big Man es otro que tiene un ratón. No. Y Big Man no es chileno, weón. Ah, ¿no? El profesor Rosa es chileno. El profesor Rosa también, todo bueno. Sí, el profesor Rosa también. Se ponía a mear, al pájaro, al. ¿Cómo se llama? Al guruguru. ¿Por qué guruguru? ¿Por qué quiere? Porque guruguru, porque era el medio guruguru. Oye, guruguru también todo metido en la pasta. Sí, pues todo. ¿Todo? Todo. Eran todos medio italianos, les gustaba la pasta. El tío Valentín también. No, el tío Valentín no, está consciente. Y este loco, el Salo Reyes también, aunque no tiene nadie, pero... Guau, pero Salo Reyes ahora es como dos caras, así. Oh. Como Scarface. Sí. Como que tiene la mitad de la cara hecha mierda. Es como, se podría poner una máscara para que sea como el fantasma de la ópera, ¿no? Sí, claro, la mitad de la cara. Y que canta, obvio. Sí, pues, pero falta la mina rica. Con una lágrima en la garganta. Y llora por un ojo nomás, así el otro ojo seco y rojo. El otro ojo ni siquiera ve, como que no tiene lagrimal, entonces cada cierto tiempo se tiene que echar como Ah, una pues gota sí lo vi, para. sí lo vi. Ah, o sea, tú también ves primer plano. Sí, veo primer plano, o Ah, sea, está me sale claro. una flacuchenta. Programas de farándula nos tienen, weón. Sí. Es que uno es copuchento Sí, pues, weón. como chileno, Como yo creo. ser humano, yo creo. Sí. Sí, Me falta la es como que están correcta. hablando dos personas. Oye, ¿qué pasó? Y bueno, así inician las conversaciones. Sí. Sí, es buenísimo. Prende la tele. Veamos qué están dando en la tele. Vamos a ir comentando un poco qué están dando en la tele. Ya, pero Playboy, espera. Matías tiene Playboy, espectacular, pero no hay nada. Pamela Sex. Para comprarlo tiene que. Para comprarlo tiene que llamar al 650. Telecanal. Telecanal. Veamos, partamos por el telecanal. Espérate, yo nunca he visto el telecanal. Ahí abajo, muy bien, aparece la información de lo que Sí, están pero viendo. espérate, el telecanal es un. Es chileno. Sí, Yo como que nunca lo había visto en la ¿no, no vida. era de los evangélicos ese canal? No. ¿Hay Sí, hay un cachas? cura, mira, son puras jugadas religiosas. Es como una teleserie como religiosa. Como entre Ya, monjas, pero weón. espérate, Telecanal, mira, está dando una weá que se llama Olvidarte Jamás. Ya lo ¿Qué es olvidé, eso, weón? ya lo Una olvidé, mierda, así, una ya se mierda. acabó. Lo que callamos las mujeres, ¿Qué weón. es esa weá? Si las mujeres tienen que estar siempre calladas. Está claro, ¿para qué me sirven y para que traigan la cerveza? Y ahí tiene que decir, muchas gracias por pedirme una cerveza, ¿cachai? TVN, Lorana. No, y yo, Llorana. Lorana. Lorana. Pero esa weá del Lorana año es. Ñafle, Sí, weón, como. ¿no? Cacha, weón, es como. Ese. Héctor Noguera estaba Estaba moreno. joven así, Sí. Héctor no era. Ese Tenía no era, pelo. no, ese no, Héctor Noguera, ese weón que siempre hace como de loco. Tito Van Damme. Tito Van Damme era el nazi que mató a Las los locos. tontas no van al cielo. ¿Cómo que no, weón? Las Son las tontas son únicas que las dan al primeras que cielo, van al cielo. claro. Las inteligentes son las que les cuesta más ir al cielo. A ver, sigamos. Eso era en el MEDA. En el El Chilevisión. rostro de Analía. El rostro de Analía. Sí. ¿Pero por qué le ponen esos nombres, weón? No son puras weas como feministas palpico, es como. Entonces Los es como, hombres ya nos sé, odian. es como que la mujer en la mañana en la casa como que pasa el encerador, atrapea, hace el aseo y todo, y después quiere sentarse a ver el rostro Rostro de de Analía. Analía. No, ¿por qué callamos las mujeres y lloran así a A lo paño mejor, ¿sabéis tendido qué? A lo así? mejor en la mañana las señoras como que la hagan así, les queda la cara para la cagada, ¿Ya? así toda cochina, y después lo único que quieren ver es el rostro de Analía, para sentirte Obvio, para como más sentirse realizada, joven. claro, se sienten joven. A ver el 3. No, y cacha, espérate. Cacha la nana, weón. ¿Qué es la nana? ¿Esa la nana? Es como una supermodelo, weón, mira. Es como, hola, soy la nana. Y weón, y es una mina así, pero Hola, soy la increíble. nana, soy Naomi Sí. Campbell. Y Naomi Campbell tenía una nana chilena, ¿no? ¿En serio? Sí, pues y le pegó. No, es que Naomi No, mi Campbell Campbell está cagada en de la morena, ¿o droga. no? En la Sí, negrita. la negrita, sí. La que supuestamente ¿Por fue qué la que. mataron negras, Matías? Ah, no sé por qué mujeres negras. Bueno, porque hay obreras negras. Bueno, no sé. Bueno. Bueno, ella supuestamente le dio las pastillas a Heath Ledger, pues, weón. ¿La ¿En dio la serio? droga? Sí, pues, weón. De hecho, Heath Ledger creo que está. En la casa donde lo encontraron muerto era una casa que él le arrendaba a la Naomi Campbell. ¿Ya? O a una de las gemelas Olson. No importa, están igual de cagadas. Gemela Nada más que una Orson, es ¿por qué negra y me una es suena rubia. a Orson? Como la granja de Orson, la gemela Orson. La granja de Olson. Y Y Orson me todas suena las a Jefe rubias. Goldblum. ¿Sigamos? ¿Tenéis suena latino o no? No tengo zona Ya, latina. pero espérate, Espérate, el Canal canal 13. 13, Alfombra Roja. Pero dice alfombra roja y están dando esa cosa de un niño mecánico, weón. Mira, explotan a los niños, weón. No, un niño mecánico, esta weá se llama Zack y Cody, que son estos dos pendejos que aparecían en Full House. Ah, no, esas son las gemelas Olsen. Zack y Cody, ah, en Papá Genial con Adam Sandler aparecía un niñito rubio que se hacía pipí en cualquier parte y Ah, Adam sí me Sandler acuerdo, tiraba papeles, sí se me ¿ya? acuerdo. Ok. Esos dos pendejos crecieron y ahora tienen Ah, ¿y eran 23. dos? Sí, Adam Sandler pues. tenía dos hijos. No era uno, pero no podían sobreexplotar a los niños. Y ahora tienen como 23 y Ay, lo siguen repetían, pareciendo de lo 15. clonaban. No tengo idea, weón. Como en inteligencia artificial, ¿no? Sí. ¿Qué Cartoon, más? no, espérate. Cartoon Network, Sigamos, sigamos. Barbie como la No, sí, princesa avanza, Ariana. porque hay más canales nacionales. Sí Nickelodeon. faltan. No, si no No, tengo sí más. faltan, avanza, mira. No tengo. History, Yo creo que el Discovery, canal más inter. Infinito. Mira, Infinito, ¿tú sabes que es chileno? Infinito es argentino, weón. Bueno, argentino chileno, ya. Es lo mismo, somos hermanos. Sale, weón. Nunca, nunca, nunca les voy a perdonar ese pedazo de tierra que nos robaron. No nos robaron, se lo regaló Elwin, weón. Elwin. Elwin. Oh, ese de Flavor of Love, el Flavor tío. of Ya, Love. ¿Qué sigue pasa? avanzando. Flavor of Love, déjenme decirle que. Bueno, Flavor of Love es como amor ciego, pero es como si un pedazo de caca le pusieran dos ojos, ¿cachai? Y dijeran, oye, ¿a cuál de estas mujeres eligen? Y son puras negras, Un es pedazo de maravilloso. caca con chulito. Sí. No, pero es muy interesante. Bueno, igual vamos a ir subiendo los links si podemos para que conozcan un poco más, es que no los conocen. Ay, está CNN Chile ahora, pues. Sí, se dan en Perú Chile. Mágico, ¿qué es esto? Perú Surf. Perú Mágico es un canal de Ya mira, Perú. bueno, la cosa Mágico. es que uno de los programas que más veo es la Cámara de Diputados. Porque tiene la hora exacta. Ah, sí, porque podéis ver a los diputados viendo páginas porno en sus Sí, computadores. eso es Sí, muy es bueno. como ver dos Ahora, programas, es como ver con porno Picture in en la Picture. tele chilena, porno, los días, bueno, hace tiempo yo me sorprendí porque vi un seno en Canal 13, weón. Un en la seno, noche, así un como seno, un pezón. un ¿Y de quién pezón. era? Puta, no sé, weón. Pero doctor Vial, cirugías que curan. No, a lo mejor era de la ¿cómo se llama esta mina? La Diana Boloco, pero no se notaría mucho porque... Bueno, no tiene. ¿Qué es la Diana Boloco? ¿Se le salió una coma? No, ah, no, no, seguramente estáis viendo como la Teletón y así en la de Donald. ¿Alguien se le escapó? No. Bueno, creo que se terminaba este bloque. Vamos con una canción de un grupo que no es muy conocido en verdad. Se llama Shelter. ¡Shelter! Que tocan hardcore, son una banda Krishna. Esta canción se llama Surrender to Your TV. Son maricones y no comen carne. ¿Qué significa eso, Matías? Surrender to Your TV. Eso significa, me gusta hablar en mapudungún. No, ya, pues, Matías, ya, está bien. Escuchan, es como chinchan, ya filo. Surrender to your TV significa ríndete a tu televisor. Exacto. Que es lo que deberían hacer todos ustedes, sí. Exacto. Bueno, vamos con esta canción y luego volvemos para cerrar ya. ¿Ya? ¡No! Fue Surrender to Your TV de Shelter. Shelter, exacto, como un caparazón, como Chell. Como Chell, que son Krishna. Son súper locos también. Sí. Súper devotitos. Y comen vegetales. Ya. Terminando un poco con el tema de la tele, que ya estamos finalizando. Ya, tú, espérate. Dime. Tu top 5 de monito animado antiguo. Mi top 5 de monito animado. Sí. Ya, yo te ayudo. Los Thundercats. Ya, los Thundercats, sí. Ya, los Halcones Galácticos. Sí, la Fuerza G. Ya, la Fuerza G, sí. Denver. Denver, la wea mala. ¿Sabes cómo se llama el mejor amigo de Denver? ¿Ah? Wallace. ¿Qué mierda se puede llamar Wallace y ocupar un gorro en cuero? ¿Wallace? ¿Qué es esa wea? Era un libertador, creo. Ya, bueno. ¿Quién más? Pero por eso, los Dinos Latívoros. Los Centuriones. Los Tortugas Ninja. Los Power, no eran monitos animados, qué mierda, los Power Rangers. Rey Arturo, los supercampeones. No, los supercampeones no. Bueno, los Caballeros Zodiaco, Dragon Ball. Los supercampeones no. Eran buenísimos los supercampeones. No eran tan buenos, weón. Bueno, sí, ya, okay, sí, marcaron. Ya. Y era el top 5, ya, bueno, es entre otros. Bueno, finalizando un poco el tema, yo creo que hay personas de mierda en la tele, como la Vivi. Como Adriana Barriento. Pero Adriana Barriento. Está bien, mira, la Adriana Barriento está muy bien si es que tú veis la tele en mute, o sea, sin sonido. Funciona la raja. En mute, ay, en mute. En mute, ya, en mute. Hola, subite puente alto, en mute. En mute con huesillo. ¿Ya no sabes que mucha gente nos va a escuchar de regiones? Puente Alto era una región, po, weón. Weón, yo soy otra provincia. Tú vives en la provincia de Santiago, yo soy de la provincia de Cordillera. Ok, déjalo hasta ahí. Está bien, me ha dado mucho balado. Oye, weón. Ya, pero bueno, eso en resumidas cuentas en la tele y que en realidad es... Yo creo que una mierda, pero una mierda indispensable, weón. Una mierda que sí, necesita, una mierda, ¿no? Necesaria. Sí. Ahora hay mucha gente que se está repitiendo como el plato. Yo veo a Sergio Lago y de repente veo a Franzani y el mismo, weón. Sí, que son, es como dos por uno en realidad. Sí, sí, en verdad sí, weón. Bueno, Matías, yo creo que esto le va a perjudicar mucho porque, como ustedes saben, Matías quiere ser actor y todo el cuento se cree como súper loco. A ver, no, Matías no quiere ser actor. Matías es actor y Matías ha actuado en televisión. Ah, Matías salió en los 80 y Matías en los 80, ustedes saben muy bien, tomaba Free, Matías vivió en los 80, por eso actúa en los 80 en el capítulo anterior. Yo nací en el 85, weón, si yo soy de la generación de los 90. ¡Yupi! Tenía mucho parlamento Matías en ese capítulo. Oye, espérate, los 90 es la generación, weón. ¿Los 90? Sí, yo soy mucho más pegado a los 90 que a los 80. Los 90. Sí, en música y en... Ah, pero televisión. Matías, sí, a los 80 tenía 4 años, pues, weón. Ya está bien, pero es que hay gente que ahora, no sé, porque tiene mi edad y es fanática de la weá de los 80 y se viste como 80 y la weá y qué mierda. Ah, pero es mierda, pues, weón. Gente loca, tará, imbécil. Yo soy del 2000. Yo ando con mi casco super robótico y ando con mi bota de ultraespaciales para todos lados, porque yo soy del 2000. Antigravitacionales, weón. Está basada en los 2000, en el 2000. Claro. Ando con futuro, pues, weón. Con esa weá, esa chaqueta Nike que la apretaba y sí, se secaba y todo, weón. Era la cagada. No, y se ajustaba las mangas. Sí, pues, weón. Sí. McFly. Era grosso. McFly es bacán hasta McFly que ahora. McFly es grosso, weón. Ahora igual es grosso porque le inyectaron como. O sea, en Volver al Futuro le pusieron como unos mecanismos, cachai, y ahora le tiritan las manos. Así que es como genial. O sea, se lava las manos y se las seca al tiro. Se mueve solo, así. Sí. O sea, weón, vaya a la playa, le pasé la toalla y te la sacude. Su Parkinson. Bueno, es maestro, J. Yo creo que ya. Para otro capítulo, a lo mejor podríamos ver como las películas. Sí, weón, bueno, de las películas y de los monitos animados. Sí, o de la época, de las tendencias. Sí, de las tendencias. Eso podríamos hablar después. Yo creo que el capítulo 2 va a ser de las tendencias. Sí. Como ahora las tribus, así como Chupen Loca. Las tribus, qué weá es, me imagino puros weones así como con taparrabos, weón, y con lanza. Ya, Matías, estamos guateando, estamos aburriendo a la gente, yo creo. ¿Por qué? No sé. Es buenísimo. Bueno, si se aburren o no se aburren, bueno, escríbanlo, postéenlo en el sitio donde esté. Nosotros vean, vamos a ver sus críticas. Vamos a subir, sí. Y ustedes saben que la web. Vamos a ver sus críticas y vamos a tratar de cambiar nuestro programa todo. Ah, todo, todo por ustedes. Vamos a tratar de traer invitados. En verdad no. Sí, vamos a tratar de si traer invitados. Invitado, vamos a hacer sus poses. No, vamos a recrear sus poses. No, si no tenemos invitados, nosotros vamos a ir a ellos. Sí. Sí. Entonces, sí, bien. Bueno, amigo, gracias por habernos escuchado. Eso fue Niños Histéricos. Niño histérico, sí, de verdad que el programa se llama Niño, sí, histérico. No pre-kinder, no pachamamona, ¿cómo fue? Bueno, no, sí, importa. Está el Álvaro. Álvaro López. Está Matías. López. Está Álvaro. López. Y está Matías. López. Y bueno, nuestros computadores, un Mac y un PC. Notebook. Pero se quieren. Las diferencias para que puedan elegir. Hay un auto y una micro, bueno, no importa. Hay un auto y una micro. Somos gente variada. Sí, somos sí, gente diversa. Hay dinero, hay pobreza, pero bueno. Pero nos queremos. Pero nos queremos. Sí. Nos tocamos mucho. Sí, sí, sí. Con amor. Con amor. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, gracias por habernos escuchado. Esto fue el día de hoy, el primer capítulo de Niños Histéricos. La TV. Y quisimos retratar un poco y hablar un poco de lo que la pensamos TV de ella. Y esperen el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto ha sido todo. Chao, chao, chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias por todo. Y será hasta la próxima. ¡Ah!